Felipe Norteña. Un disco con sus intérpretes favoritos. Oye, muchachita, lo que te voy a decir, ten mucho cuidado si te vas a divertir. Los diferentes, Yurema, Grupo Pastel, Grupo Green, Querido Cupido y Grupo Kabuki. Ojos que te vieron no te vuelven a ver más, carito que comió, tu sonido se voló. Ojos que te vieron no te vuelven a ver más, carito que comió, tu sonido se voló. Todos en versiones inéditas. ¡No! ¡No! Golpe Norteño. En discos, cassette y